casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, las hay de varios colores, mis flores para guardar. El girasol como llama para tu ochú, y la rosa nacarada dio batalá, príncipe de pura sangre para Chango, la siete potencia y lleva allá. De cortar, así de varios colores, mis flores para tu altar. El girasol como llama para tu ochú, y la rosa nacarada dio batalá, príncipe de pura sangre para Chancó, la siete potencia y yemayía. Adiós los blancos. Traigo mis flores para tu altar. Para tu altar. Traigo mis flores para tu altar. Que babalú te dé salud y aché. Traigo mis flores para tu altar. Para tu altar. Traigo mis flores casera para tu altar. Para tu altar. Vaya. Había así la Chango. El eco mío soy con los días, papá. traición. No quiero que lastime otra vez mi corazón. No, no me conviene tu amor. No, no me conviene, papá. No, no me conviene tu amor. No, no me conviene. Pídeme el sol o la luna o pídeme las estrellas, pero por favor no insista en que mi alma te quiera. Tú ves, no, no me conviene tu amor. No, no me conviene. No, no me conviene tu amor. Quise, caramba, y nunca fuiste bueno. Qué dolor, qué pena, qué triste condena. Tanto que te quise, caramba, y nunca fuiste bueno. No, no me conviene tu amor. No, no me conviene. No, no me conviene tu amor. Persígnate de verdad, pide la misericordia.